Bienvenidos y bienvenidas a una nueva coctelera de Radio Almaina, nuestro espacio polivalente para contenidos extraordinarios. En la madrugada del 26 de noviembre de 1985 fueron detenidos Mikel Zabalza, su novia, su primo y Jon Arretxe, autor del libro que presentaremos hoy. Se trata de Intxaurrondo, la sombra bajo el nogal, un testimonio novelado del paso de un joven estudiante de arte por el siniestro cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo, en Guipúzcoa. Os dejamos con la presentación, esperamos que sea de vuestro interés. Mi historia, que cuento 30 años después, es una historia que realmente escribo 30 años después, porque es una historia que yo he contado muchas veces, ¿no? La primera vez que conté esta historia fue justo después de la peripecia de mi detención. En aquel tiempo, la llamada ley antiterrorista, que hacía que estuvieses 10 días en manos de la Guardia Civil, y después pasé por la Audiencia Nacional y todavía me quedaron unos días en Carabanchel de propina. Pues cuando salí, por unas cuestiones de que una hermana mía venía a buscarme a Madrid y entonces no había móviles, entonces yo llamé a casa y no entendí bien. Bueno, fui a una pensión donde me estaba esperando mi hermana y de ahí íbamos a salir de vuelta a casa, porque eso, la tortura, tiene eso también, que te ocurre un hecho alucinante durante 10 días, pero luego se acaba y tienes que volver a tu casa. Entonces me estaba esperando mi hermana y cuando yo fui a la pensión, ahí en la calle Príncipe de Madrid, nada más llamar, me abre la puerta un señor y me dice: ah, tú eres el que viene de hacer la mili. Y digo: ah, la mili, ah, sí, que te estás quedando tu hermana porque vienes de la... ah, sí, la mili, tal. Pues sí, espera aquí, tal, que ya ha salido y ahora volverá. Y entonces yo estaba esperando ahí en la pensión aquella y claro, estaba aburrido y claro, después de estos días tenía ganas de contárselo a alguien, ¿no? Y me pareció que aquel señor no era el adecuado. Le digo: oiga, ¿en esa pensión hay alguien más aparte de usted? Y me dice: sí, pues hay unas chicas de Bilbao. Y digo: ah, pues que vengan, tal. Y entonces se sentaron ahí delante mío y les dije: mira, os voy a contar una historia, pa. Y entonces les conté justo esto, Intxaurrondo, la sombra del nogal, que empieza: la madrugada del 26 de noviembre de 1985, cuando apenas tenía 21 años, fui detenido por guardias civiles del cuartel de Intxaurrondo, sede de la 513 Comandancia de la Guardia Civil en Guipúzcoa. El día anterior por la mañana, ETA había matado a dos soldados de la Comandancia de Marina, cerca del puerto de Pasajes, y por la noche, en la misma zona, a un guardia civil. Yo estaba viviendo en casa de mis padres, en la calle del Parque de Rentería. Vivía con mis padres y con cinco hermanos, todos más pequeños que yo. Me sacaron de la cama a las 3:30 de la madrugada. Yo estaba durmiendo y me sacaron de la cama. El ETA estaba en el suelo, lo sujetaban entre varios guardias. Mi ETA era alto y fuerte. Un padre en el suelo no es nada, por muy alto y muy fuerte que parezca. Para mí es una de las frases más tristes de la historia. Realmente tú también, cuando has contado sobre la impotencia, en ese caso se produce la impotencia de tus seres queridos, que saben que no pueden hacer nada por lo que te va a pasar, ¿no? Y tú sabes que tu padre tampoco va a hacer nada, ¿no? Y ese momento en que ves que tu padre está caído delante tuyo y que por mucho que te mire y que pida a gritos que le lleven a él y no a mí, pues al final sabes que vas a ser tú el que va a pasar por Intxaurrondo y que realmente todos los terrores van a ocurrir a ti y que nadie te va a salvar, ¿no? Yo, en el libro este de Intxaurrondo, la sombra del nogal, he querido hablar de mi experiencia, mi terrible experiencia en aquellos días que pasé en Intxaurrondo. Una experiencia tremenda, también una experiencia delirante, porque claro, o sea, estamos hablando de 10 días enteros con la Guardia Civil. Encima yo no estaba en ningún calabozo, una cosa sorprendente. Realmente, cuando yo había pensado durante mi juventud en Rentería, la gente de Rentería de los años 80, hablábamos de las detenciones, porque había muchas detenciones entonces, detenían a mucha gente, y había mucha gente que denunciaba torturas, y sabíamos que si te detenían te podían torturar. Pero por más que imaginásemos los terrores de Intxaurrondo, yo nunca me podía imaginar que no habría un calabozo donde estar. Yo cuando me detuvieron pensaba que me llevarían a un calabozo, pues como en las películas, y ya está. Y luego ahí te torturarán, te harán cosas, pero en el calabozo. Pero resulta que cuando me sacaron a mí de casa, me llevaron, el primer interrogatorio fue en el monte. O sea, ya te sacan, te llevan al monte y te interrogan en un río, cosa que no has oído en tu vida, o sea. Y el horror ese, de repente te das cuenta que has entrado en un territorio que no es el tuyo conocido para nada, que vas a entrar en los territorios del terror, que entras en un lugar donde no hay leyes ni nada. Te ha detenido la Guardia Civil, pero has entrado en un mundo que tiene más que ver con Dante y los infiernos que con el mundo que hasta entonces conocías. Y no solo por el pasillo, por el río, que fue la primera salida, que es posiblemente donde mataron a Mikel Zabalza. Como sabéis, Mikel Zabalza lo detuvieron a la vez que a mí, nos acusaban de pertenecer al mismo comando, y mi testimonio hubiera sido un testimonio de torturas más de tantos como había en Euskal Herria, si no fuera porque al otro detenido lo mataron. Cuando su familia se presenta en el cuartel Intxaurrondo preguntando por el detenido, lo mismo que hacía mi familia, pues le dicen que no, que se ha escapado, que se ha tirado. Cuando han ido a comprobar dónde estaban las armas por la noche, esposado como estaba, le ha pegado una patada a un guardia civil y se ha tirado al río, y que entonces ha pasado a Francia por el río Bidasoa, con esposas. Entonces, claro, a él lo que hicieron es, en la misma noche, lo que me hicieron a mí, pues le interrogaron un momento antes y un momento después y lo mataron, ¿no? Mi testimonio hubiera sido un testimonio más de los que hablamos de tortura, si no iba a ser porque realmente una de las personas muere, ¿no? Entonces, yo siempre pensé que, bueno, que por una parte tenía mucha suerte de no haber sido Mikel Zabalza, al cual dedico el libro. Y por otra parte, también pensé que yo tenía que contar esto, y lo tenía que contar con pelos y señales, ¿no? Os digo que lo conté la primera vez nada más salir a aquellas chicas de Bilbao. Luego lo conté enseguida también, porque enseguida denuncié. Yo me presenté en los juzgados de San Sebastián y denunciamos delante del juez. Lo cuento también aquí en el epílogo. El juez no daba, el juez me escuchaba porque yo tenía 21 años y no se podía contener las ganas de vomitar de las cosas que le estaba contando con mucho detalle, ¿no? Y entonces también lo conté ahí. Y luego lo conté a mucha gente, porque, bueno, son cosas que cuentas, pero claro, ¿en qué situación puedes contar todo esto que te ha pasado a una persona, a un amigo? Primero, por lo que ha dicho August, que me ha parecido muy interesante, que es que realmente tiene mucho que ver la tortura con la violación. La persona que ha sido torturada, primero, no entiende bien lo que le ha pasado a nivel físico. O sea, es una cosa de estar en manos de un montón de gente donde pueden hacer contigo lo que quieran, y entonces esa pérdida de dignidad es muy difícil contarla y es preferible callarla. Luego, por otro lado, es verdad que cuando te torturan hablas de muchas cosas. Aquí en el libro hay muchos capítulos sobre eso, ¿no? Yo no solo contaba lo que sabía, o sea, contaba lo que no sabía, lo que me inventaba, y también lo que ellos querían oír. Llega un momento en que me doy cuenta que, joder, lo que ellos quieren tener es un tío de ETA delante, y se ha encontrado con, bueno, me ponían una pistola delante y me decían, coge la pistola, tal. Y cuando yo cogía la pistola, se dan cuenta que no había cogido una pistola en la vida, ¿no? Decían, no, es que yo no he hecho la mili. ¿Que lo has hecho la mili? Pero, ¿cómo lo has hecho la mili? Decían, no, claro, que cogen a todos los de tal, los más tontos del pueblo. Yo no había hecho la mili, no conducía. O sea, tenía un montón de papeletas para ellos. Yo quería ser, con ellos ya quería ser un gran etarra y no llegaba ni a eso, ¿no? Y entonces quería demostrarles, pues, que yo, pues, que era una persona importante dentro de la organización, porque encima estar detenido es que te torturen, encima siendo un mierda, es como lo peor, ¿no? Entonces, esa sensación de falta de dignidad, por un lado. Y luego, por otro lado, que hablas muchas cosas, claro que hablas, y hablas, pues, cosas que intentas callar y que al final te las acabas diciendo, que metes la pata con muchas cosas, que luego tienes que dar explicaciones a mucha gente, que luego cuando sales tienes que ir a hablar con este, oye, me han preguntado por ti, les he dicho esto, con este otro, y que es verdad que existía el mito del detenido que es torturado y que no habla, ¿no? Nosotros, en Euskal Herria, tenemos una canción mítica que aprendemos desde niños, que es Itziar en Semea, que habla de eso, ¿no? Es el hijo de Itziar. Qué gran chico, es capaz de morir antes de decir ningún nombre. Joder, para nosotros el hijo de Itziar era. Y claro, cuando tú vas allá y dices, bueno, voy a empezar siendo el hijo de Itziar, y guau, y aguantas, pues eso, pues un rato, ¿no? Y luego cuando sales realmente delante de todos los de Euskal Herria, pues no eres el hijo de Itziar, y sigues cantando la canción como uno más, pero dices, hostia, no sé si la puedo cantar tan alto, ¿no? Y eso ha hecho mucho daño también, esa idea del militante que tiene que callarse, que tiene que aguantar hasta la muerte, pues pienso que ha creado pues ese complejo de culpabilidad que hace que prefieras no hablar, ¿no? No hablar de lo que te ha pasado. Hablé a las chicas de la pensión de Madrid, hablé al juez, y luego lo ha hablado mucha gente. Lo que pasa es que, claro, lo ha hablado a mucha gente de las que está aquí, de los que estáis aquí, sois los primeros, porque yo vine a Barcelona, nada más ocurrirme esto, joder, y os contaba esto, pues alegremente, alguna vez, pero en alguna cena, con algunos porros de más, muy fumado, cuando la gente cuenta otras cosas, y tú de repente, ah, pues mira lo que me pasó, y empiezas a contar esto, pero ¿cómo vas a contar todo esto? 10 días en manos de la Guardia Civil, todo lo que me hicieron, todo lo que pasé, todo lo que sentí. Y entonces, 30 años después, he tenido que escribir el libro. Y eso es lo que he hecho. Es cuando me he visto con el humor, con las ganas, con la técnica también, y con el tono necesario para escribir el libro. Este libro lo he escrito ahora. Entre otras cosas, debo doy las gracias a Enrique Ventura, porque haciendo con él guiones para el jueves de Venturi Bisnieto, pues me tiene ahí en el ordenador siempre pensando en ideas geniales que no se me ocurren. Y entonces cuando estoy, a ver qué idea se me ocurre para el grucho, pues digo, ah, pues como no se me ocurre ahora, pues voy a escribir un rato lo que me pasó. Porque a mí esto de hincha rondo siempre ha sido, y en mi familia ha sido, lo que te pasó. Yo siempre recuerdo a mi madre, que ha fallecido este año, recuerdo cuando me decía, aquello que te pasó. Y era siempre aquello que me pasó. Y también cuando me encontraba con alguna vecina y me decía, es que no te veo desde aquello que te pasó. Y aquello que me pasó era, pues aquello que me pasó, que era muy gordo, que era, pues bueno, que le habrían torturado, que era, ¿cómo le habrían torturado a ese chaval? ¿Qué le habrían hecho? No, pero le habrían torturado mucho, él algo ha contado, pero no ha contado todo. Y aquello que me pasó, yo necesitaba ponerle nombre, poner palabras a todo. Y al final la única forma de ponerle nombre y ponerle palabras es escribiendo un libro, ¿no? Yo por eso he escrito Hincharrando la sombra del nogal 30 años después, ¿no? Posiblemente si lo llego a haber escrito antes, lo hubiera escrito de otra manera, con más rabia, de otra manera, pero pienso que era la forma, la mejor forma. Y luego también porque yo quería con el libro, aparte de mi historia personal, que es una historia, bueno, pues, oye, que a veces uno se asombra de las cosas que le han pasado, pero es que esto me ha pasado, es que me decía un señor, joder, parece mentira que estés tan bien después de lo que te ha pasado. Y digo, joder, pues imagínate si no me llega a haber pasado. ¿Estaría? Pues, no sé cómo sería, ¿eh? Pues es lo que me ha pasado y con lo que he convivido todos los días siguientes de mi vida, hasta incluso el día de hoy. Pues es lo que le pasa a uno, ¿no? Y entonces, yo aparte de lo que me había pasado, quería también hacer un retrato de aquella época y hablar de lo que yo viví, de mi vida en Rentería en aquella época, y mi vida junto a la vida de otra mucha gente, cuando rompe ciertos grupos de rock, cuando tenemos unas ilusiones, unas esperanzas siempre muy cercanas, las esperanzas, la vida, la utopía, siempre muy cercanas a la muerte. En Euskal Herria hemos vivido siempre muy cercano a la muerte. O sea, hablábamos del futuro, de la independencia del socialismo, pero con un grupo armado, que había muchas muertes ahí alrededor tuyo. Estaba el tema de la droga también, el tema de la droga, que para mí ha sido muy paralelo en mi vida, ha sido muy cercano a mi vida siempre, y también muy cercano tiene que ver la droga con la vida, ¿no?, y con la muerte, siempre también muy, muy presente, ¿no? Y yo quería hacer un retrato de aquella época y no remitirme solo a mi experiencia, ¿no? Quería contar la vida de otra gente, gente muy generosa, gente que creía en muchas cosas y que intentaba hacer cosas porque creía en ellas, ¿no? Y entonces el libro de Hincha Rondo ha sido eso. Yo creo que está escrito de una forma fragmentaria, pues porque creo que también la vida es como fragmentaria, ¿no? Los recuerdos son fragmentarios. He ido contando las cosas como creo que me ocurrían en aquel momento, y las he ido mezclando con las cosas de alrededor mío, porque claro, cuando me detienen, pues yo tengo una vida con unos amigos, con una gente que, claro, que me están esperando. Al día siguiente he quedado para hacer cosas, he quedado para pintar con mi amigo un mural para un grupo de teatro, y entonces pienso, hostia, a ver si mi amigo ahora lo pintará él solo, cómo lo hará y tal, si lo hará bien, ¿no? Estás pensando también eso. Luego te preguntan mucho por tus amigos también, cuando estás detenido, te preguntan mucho por los amigos, ¿no? Y entonces, pues quería que todos estuviesen también aquí. Y al final, el libro tiene algo también que ver con la amistad. Yo creo que es un libro que reivindica mucho la amistad, ¿no? los amigos de entonces, los amigos que a los que tú quieres, los amigos por los que te preguntan, los amigos con los que convives, ¿no? Os he leído uno de los puntos más tristes, que es lo de mi padre, y luego otro momento que me parece triste, no sé, me parece triste, y luego cada vez que lo pienso me parece más triste, que tiene que ver con la droga, ¿no? Dice, claro, habla, en aquel momento uno tenía muchos amigos yonkis, y yo, claro, he tenido que reducir un poco los amigos yonkis porque al final se hubiera convertido en un libro de yonkis, que también podía haber sido, ¿no? Dice, mi amigo Van se metía un pico detrás de otro. Siempre que podía se metía un pico. Detrás de la iglesia, en la casa de un colega, en el bar de enfrente, en el de la esquina. Y ahora, varias páginas después, dice, los padres de Van estaban muy preocupados por su hijo. Así mismo me lo dijeron cuando me llamaron por teléfono para hablar del tema. Estaban convencidos de que fumaba porros. Por lo visto, su madre le había encontrado algunos papelillos de fumar en el bolsillo de un pantalón que había echado a lavar. Y no habéis encontrado por un casual una docena de jeringuillas, pensé yo, porque vuestro hijo se mete picos por la vena a todas horas y en cualquier sitio. Los padres de Van me querían mucho y por eso mismo me dieron más pena. Yo también estaba muy preocupado por su hijo, pero no tuve el valor de decirles la verdad. Otro momento donde te piden la verdad y no eres capaz de decirlo, ¿no? Ahí queda también eso, ¿no? Yo siempre pienso, joder, ¿por qué no les dije en ese momento a los padres de Van que su hijo se drogaba, que se metía a picos? Pues mira, no les dije, y bueno, ahí siguió eso, y los padres, bueno, pues eso es un poco el libro. Luego el libro también tiene que ver con las palabras. Os decía, ¿no?, que al final uno ha encontrado, yo he intentado encontrar el tono para escribir este libro. El tono de la realidad lo pusieron ellos, el tono de los gritos en la realidad. O sea, tú imagínate cómo gritaría yo en el monte aquel. ¿Cómo gritaría en el monte ahí, sacado de madrugada, con un montón de guardias civiles, envuelto en unos sacos de plástico precintado, metido en el río para que hablase del comando? Yo gritando como un desesperado. ¿Cómo serían los gritos esos? Esos no se pueden reproducir de ninguna manera. Es imposible escribir eso. Es imposible escribir lo que pasó. El tono de aquello es lo que ocurrió, y eso queda entre nosotros, digamos, eso queda lo que dices tú. No hay testigos, ni tú mismo puedes ser testigo de eso. Eso es de una forma tan extraña, de una forma tan extraordinaria, que ni tú mismo eres el testigo de eso. Entonces el tono de la realidad lo pusieron ellos, pero ahora el tono de la escritura lo pones tú, que es lo bueno, ¿no? Que por eso realmente me siento muy orgulloso y estoy muy contento de haber escrito ese libro y de haberlo escrito como lo he escrito, ¿no? Y es porque yo he elegido el tono. Entonces es lo que tienen los escritores, de que se sientan en su casa, tranquilamente, ya sin guardias civiles alrededor, y escriben. Porque en aquel momento tuve que escribir muchas cosas también. Me hicieron escribir, tú decías, me hicieron escribir que habían matado a Manolete. Y yo lo escribía. ¿Cómo no lo vas a escribir? Tenía que escribir muchas cosas, ¿no? Me inventaba dónde había armas, porque así ganaba tiempo. Decía, bueno, mientras estos van por el monte buscando armas, pues yo estoy más tranquilito aquí, me dan de fumar, estoy arriba. Y entonces les hacía unos planos ahí muy detallados de los montes que conocía de niño, de esos que había sido a la excursión de chaval con la escuela, porque a muchos montes no he ido. Entonces a esos montes que te habían llevado en la escuela, pues todos sabía ir, les hacía un plano muy detallado, ta, ta, ta, ta, ta. Y entonces mientras iban buscando las armas y tal, pues bueno, estaban entretenidos. Luego se cabreaban al volver. Cuando volvían. Sí, se cabreaban y tal, pero yo todavía les intentaba engañar. Decía, pero ¿habéis mirado detrás de la piedra? Esa es detrás, justo y tal. Y yo rezaba y decía, ojalá aparezca un zulo allá, Dios mío, que aparezca un zulo, que alguien se haya dejado un zulo allá y que vengan esos un poco más contentos, ¿no? Porque en el fondo estás deseando eso. Estás deseando decirles lo que ellos quieren oír. Ellos quieren armas, pues que aparezcan las armas donde sea, aunque no las tengan, ¿no? Pero ellos también juegan a eso, y os quería decir, las palabras, para mí es, al final, escribir no deja de ser elegir el tono y elegir las palabras, ¿no? Y hablando de palabras, ellos también utilizan las palabras, ellos tenían algo que ver también con las palabras. Voy a leer unos fragmentos así seguidos, están entresacados, pero que siguen la misma historia, ¿no? Porque yo creo que lo vais a entender. Sobre todo aquí, algunos amigos de los que hemos jugado tanto en Barcelona a lo de pasar la frontera, ¿eh? A pasar la frontera, que ha sido una cosa muy de palabras. Dice, el de la gomina, que era uno de los recibiles, me acercó un papel. A ver, nombre del comando. En el papel, invitándome al juego del ahorcado, un juego con el que tanto habíamos disfrutado en su infancia, estaban escritas la B y la Z, primera y última letra de la palabra que tenía que encontrar. y entre una y otra, 1, 2, 3, 4, 5, 6 guiones, indicando los 6 huecos que había que rellenar con otras tantas letras. B, guión, guión, guión, guión, guión, Z. Con 8 letras una palabra que empiece por B y acabe por Z. No es fácil, ¿no? Dice, en castellano no hay demasiadas palabras que acaben en Z. Paz, locuaz, asap, torcaz, pez, prez, Madrid, feliz, voz, veloz, coz, luz, testuz, avestruz. Y entre todas ellas, ninguna que empiece por B y ninguna que tenga más de 7 letras. Y ahora meto un chiste aquí que dice, como decía Urtain, contaba mi amigo Van antes de hacerse yonki. Ese es un chiste que contaba mi amigo el yonki antes de hacerse yonki. Decía, como decía Urtain, contaba mi amigo Van antes de hacerse yonki. El secreto de los campeones se resume en las 3 Bs. Velocidad, voluntad y huevos. ¡Voluntad! Empieza por B, acaba en Z y tiene 8 letras. Ahí lo tienen, aunque comando voluntad no sé yo. Les conté el chiste de Urtain y les hizo bastante gracia, pero voluntad no era la palabra que andaban buscando. También terminan en Z algunos apellidos: López, Martínez, Suárez, Gutiérrez, Benítez, Bermúdez, casi. Benítez es el que más se acerca, aunque a decir verdad, no me imagino siendo miembro del comando Benítez de ETA. Y dice, pienso que en euskera hay más, porque son las palabras que acaban en Z, pois, nois, gois, y las de TZ, moch, sorroch, y entre los nombres propios, arcaich, aritz, viandich, seguro que es viandich, empieza por B, acaba por Z y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 letras, bien por viandich, bien. Además, viandich es el nombre de un monte de la zona, que para un comando de ETA formado por gente rentería como yo, no está nada mal. Rellené los huecos y les entregué el ejercicio con el orgullo del que sabe que va a sacar un 10. ¿Lo ves cómo eres el comando Viandis? Me dijo Caracaballo. Al principio siempre cuesta, pero al final todo acaba saliendo, me dijo el de la gomina. ¿Cuántos disgustos nos habríamos ahorrado si nos hubieras dicho el primer día? Y corrieron a hacer fotocopias. Y así es como yo fui miembro del comando Viandis. Porque lo acerté. Lo acerté. Al final viene a decir el libro en un momento que es verdad que cuando no hay armas por medio, cuando no hay muertos, cuando no hay unos hechos delictivos grandes, realmente un interrogatorio con la Guardia Civil y luego el paso por Audiencia Nacional se convierte en un juego de palabras, en puro juego de palabras, donde ellos ajustan unas palabras para intentar meterte dentro y tú intentas pues desajustar esas palabras, ¿no? Intentas corregir para no entrar dentro. Bueno, y eso... Así quería contaros un poco. Y ahora, solo la última intervención del libro, porque así, luego el editor siempre se queja, porque dice, es que cuentas todo el libro, claro. Pues, claro, es lo que pasó y ya que lo he escrito, pues tendré que lucirlo. Pero luego dice que, para que la gente lo compre, ¿no? Y dice, es que bueno, hombre, al final está claro, que al final no me mataron a mí. Y al final lo puedo contar aquí, pero sí, realmente, pues hay que contar cosas del libro, ¿no? Porque no cuentas el qué quiere decir hinchado rondo, que es muy bonito. Bueno, lo que te contaba tu abuelo. Sí, así empieza el libro. Las primeras palabras son estas, ¿no? Eritona Gonzalo decía que la sombra del nogal era tan mala porque enfriaba el alma. Y también decía que quien dormía a la sombra de un nogal acabaría muriendo de pena. A la sombra del nogal no te pongas a recostar, que dicen en Castilla. Y hinchado rondo significa nogal. Es que hinchado rondo significa nogal. Y realmente, bueno, pues para mí fue la sombra del nogal, pues fue mala, ¿no? Y no deja de ser una cosa de palabras. Ellos no, es una cosa difícil de explicar. A veces a la Guardia Civil es difícil explicar ciertas cosas. Yo intentaba algunas cosas explicarles, pero ellos también tenían un rollo a veces con el euskera muy gracioso. Ellos intentaban saber cosas también. Había uno que aparecía con una libretilla de dudas, un chaval joven, que me decía, es que yo quiero aprender cosas tal. Entonces me preguntaba, y joder, decía, claro, es que ¿cómo le explico esto, no? Y entonces decía, mira, yo no te voy a interrogar. Ese se llama el ángel de la guarda. Le dedico varios capítulos porque realmente esa persona no es interesada por mí. Decía, yo tu vida y el rollo tuyo con este tal me importa un cagao. Así me decía, me importa un cagao. Pero yo estoy aquí para que tú no duermas y no te voy a dejar dormir. Entonces habla de lo que quieras conmigo, lo que quieras. O podemos jugar al ajedrez, al parchís, lo que quieras, pero no vas a dormir. Ah, hacía qué buen rollo y tal. Y entonces con ese tío sube tres noches, ¿no?, sin dormir con él, hablando de tonterías, de muchas tonterías, me dijo, ¿tú dibujas? No, sí, pues, ¿por qué no me haces un retrato y tal? Y entonces le estuve haciendo un retrato ahí, súper esmerado en el retrato, y él se quedó muy contento y me dijo, es el mejor retrato que me ha hecho un etarra. Y decía, joder, ni que todos los etarras hiciesen retratos a este, ¿sabes? Decía, joder, será el mejor retrato que te ha hecho cualquiera, tío. Pero bueno. Y, bueno, quería... Porque todo esto que ocurrió no era por, en manos de unos incontrolados, era una cosa que estaba auspiciada por la ley antiterrorista, que permitía eso. La ley antiterrorista permitía que el detenido estuviese 10 días incomunicado, sin presencia de abogado ni de médico, solo en manos de la policía que le interrogaba, ¿no? Dice, ¿tú sabes lo que es la ley antiterrorista? Bueno, es que claro, eso es justo después, ya me han pasado por el río, me he desmayado varias veces en el río, he estado toda la noche en el río vomitando, tal, no sé qué, creía que me había muerto, otra percepción que solo he tenido en ese momento, creí que me había muerto ya, y no, todavía duré un poco más, y creía que me había muerto, y después de todo eso, cuando me iban hinchado rondo, me dicen, ah, la has cagado, te vamos a aplicar la ley antiterrorista, y tú, hostia, la ley antiterrorista es peor que esto. Bueno, ¿tú sabes lo que es la ley antiterrorista? Me preguntó Caracaballo, el jefecillo aquel. Yo no le dije ni que sí ni que no. Sacó del bolsillo trasero del pantalón un papel gastado por el roce y el uso y leyó. Tienes derecho a no declarar contra ti mismo y a no declararte culpable. Tienes derecho a designar un abogado y a solicitar su presencia. Tienes derecho a que se ponga en conocimiento de un familiar o de la persona que designes el hecho de la detención. Tienes derecho a ser reconocido por un médico forense. Y añadió pasándome el papel por las narices. Esos son tus derechos, chaval. Mejor dicho, esos eran tus derechos. Porque como ya te he dicho antes, el mismísimo Barrio Nuevo ha ordenado que te apliquemos la ley antiterrorista. Así que, tachán, tachán, ris, ras, rompió el papel. A partir de ahora no tienes ninguno. Eso es la ley antiterrorista, muchachote. ¿Alguna duda? Habrá estudiantes de la Facultad de Derecho, la inmensa mayoría, que a lo largo de sus años de carrera no tenga la suerte de asistir a una clase tan magistral como esta que yo había tenido el honor de presenciar. ¡Qué elocuencia! ¡Ris, ras! Lo entendí a la primera. ¿Por qué no cuentas también yo el encuentro con Galindo, que es muy significativo? Sí, bueno, eso, claro, eso lo he utilizado yo. Eso sí me ha dado tema de conversación. Lo podría leer, pero no, como es que eso me ha dado tema de... Alguna vez estás incluso en un bar y allá no, pero salía Galindo. Decía, yo conocí a Galindo. Ah, sí, joder, ¿cómo conocís a Galindo? Pues mira, yo conocí a Galindo justo cuando me habían llevado a Hinchado Rondo. Estaba desnudo, totalmente desnudo. Me habían quitado la ropa que estaba meada, cagada, llena de barro del río. Habían puesto un montón de calefactores para calentarme. Me habían puesto varias inyecciones porque ya había matado a Miquel Zabalza, se les había ido. Yo estaba muy nervioso conmigo de que me pudiese morir también. Me pusieron varias inyecciones, tal. Pues ahí me tenían desnudo con un capirote de periódico, que es una de las cosas más humillantes y más absurdas que hacen, ¿no? Con un cucurucho de periódico, papel de periódico muy grande, puesto así para que no les viese, ¿no? Y entonces que te ves justo, pues un poco tú así desnudo y las baldosas del suelo, ¿no? Y entonces noté en un momento, estaba así, en ese momento, y noté que había entrado alguien importante, ¿no? Porque, por cómo se movían ellos, ¿no? Y entonces me quita el cucurucho, ¡pa! Y es Galindo. Me dice, ¿tú sabes quién soy yo? Y digo, sí, usted es Galindo. Me dice, ¿qué pasa, que tu comando me anda siguiendo? Y digo, no, yo le conozco a usted por la prensa, por la tele, porque le he visto su imagen. Entonces me agarró de los huevos y me dice, pues aquí has venido a hablar, ¿eh? Y como no hables, te voy a retorcer los huevos hasta que te exploten. Y me hizo, ¡guau! Me lo retorció, ¡guau! Me pusieron el cucurucho y se fue. Y así es como conocí a Galindo, el azote de ETA, teniente comandante de la Guardia Civil. Hay una, cuando hablas del capirote, porque hay muchas, la grandeza del libro también, es como en una frase, ¿no? Puede resumir tantas cosas. Y lo del capirote, lo describes y dices, un capirote es un pararrayos que atrae las humillaciones. Son frases continuamente, el libro está llena de estas frases donde, claro, te dice eso y ya entiendes todo, ¿no? Y él y tú entendías, me imagino. Sí, también. Mira, te voy a, ya que has dicho esa frase, ya que has sacado el tema, sigo, ¿eh? La siguiente frase abajo dice, lo que has leído, el párrafo dice, un capirote es un pararrayos que atrae las humillaciones, y continúa. Prueba a ponerte un cucurucho de papel de periódico en la cabeza y verás a quién le canto a las hostias. Es verdad. Tú te pones un cucurucho y te canto a ti. Sí, sí. Luego el libro, al final me vi en la necesidad de escribir un epílogo que rompe un poco el ritmo y la forma de escritura del libro, y que es un epílogo que intenta explicar lo que fue todo ese momento, porque por lo que os digo, que realmente mi detención tuvo, entre otras cosas, que a otros los detenidos lo mataron en las torturas, ¿no? Y después del libro, cuando acaba el epílogo, os he leído las primeras palabras del libro y os voy a leer las últimas porque también me parecen interesantes. Que dice: ojalá estas palabras sirvan para algo o para nada. No sé si las palabras sirven para algo o para nada. Aquí están escritas, ¿no? En principio sirven para que yo me las haya quitado encima, que ya me parece algo interesante. Y bueno, pues la gente leéis el libro y algunos os afectará de una forma, otros de otra. No os entendéis unas cosas, otras otras, pero no sé si las palabras sirven para algo o para nada. No lo sé. Sentimos los horres molestias. We'll be right back.